se reducen a polvo que vuela por el aire, partículas invisibles del tiempo. El mundo es irreverente, sobre todo en días fáciles. Todo esto que rompemos hoy son pedazos de nosotros nebulares.